moletia nena. Ay mamá moletia, papá moletia nena. Ay moletia, papá moletia nena. Ay mamá moletia, papá moletia nena. Banana. Simba. Simba. Simba. Simba.